las, los sectores de trabajadores dedicados a la educación vuelven a marchar, a convocar a una movilización en el marco de bueno, seguir reclamando por mayor presupuesto para la educación. Y también se suma un tema que viene siendo en este año un reclamo de los estudiantes también, como lo ha sido en años anteriores, pero este año la verdad que ha tenido bastante repercusión, no solo en la provincia y ciudad de Buenos Aires, sino en otras provincias, como es el tema del pedido por el boleto educativo. Y justamente mañana 15 se va a estar realizando distintas actividades como clases públicas, una jornada de protesta, movilizaciones en Buenos Aires, y también se convoca a la realización de estas actividades en otros puntos del país, como decíamos, en el marco de la lucha por un mayor presupuesto para la educación pública. Y estamos con Gabriel Delicio, él es secretario adjunto de AGD, la Asociación Gremial Docente. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos un poco que nos cuentes un poquito más respecto a estas actividades que se están convocando para mañana, y un poco también conocer la realidad de la educación pública, también de las universidades también, que estamos viviendo actualmente en Argentina. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por el contacto. Como vos bien decías, esta es una jornada que se ha planteado a nivel nacional por la zona histórica, la Federación Nacional de Docentes Universitarios de todo el país, y se resolvió realizar actividades locales, es decir, clases públicas, como vos bien decías, y distintas movilizaciones. En este contexto es que en la GDUBA decidimos, junto con ADEMI, la FUBA y ADUL, que es la Asociación de Base de la Comunidad Histórica de Luján, realizar esta movilización, que vamos a hacer por primera vez en Buenos Aires, una marcha de antorchas, desde el Ministerio de Educación, el Palacio Pizurno, a Plaza de Mayo. El motivo del reclamo, vos lo expresabas, es el presupuestario, y el presupuestario que incluye varios aspectos. Uno, como vos decías, el boleto educativo, tanto para los estudiantes como para los docentes, porque, como expresabas también, realmente los tarifazos en el transporte y en los servicios públicos han impactado muy negativamente en el conjunto de estudiantes y docentes. Se nota mucho en algunas facultades la deserción, producto de los elevados costos para poder mantener los estudios de algunos alumnos principalmente. Por lo tanto, uno de los reclamos del presupuesto está orientado a la implementación del boleto educativo, y seguimos con el reclamo del presupuesto para funcionamiento de las universidades, porque lo que logramos con la enorme movilización del 12 de mayo, que fue en parte que el gobierno mejore la oferta salarial y en parte destine una partida de 500 millones de pesos para funcionamiento de las universidades, sigue siendo insuficiente a la luz, como te decía, de los tarifazos en los servicios públicos, que muchas universidades ya han dicho que no pueden afrontar, y a su vez la devaluación que ha encarecido muchos insumos que se usan en las facultades para funcionamiento, para investigación, es decir, un golpe al funcionamiento que ya venía golpeado en las universidades nacionales y que realmente pone en una situación de difícil continuidad de cara a los próximos meses que quedan del año. Claro, bien. Gabriel, en este sentido, también sumarle a eso esta novedad respecto a un fallo del Consejo Superior respecto a la intervención del rectorado en el Congreso de FUBA. Puede ser que también hay un repudio concreto que está haciendo AGD en ese sentido. Contanos de qué se trata un poco esto. Sí, efectivamente. El Consejo Superior votó la semana pasada que la Inspección General de Justicia de la Nación fiscalice las elecciones de la FUBA, que se están realizando hoy por la tarde. Nosotros, como gremio docente, así como rechazamos la intervención del Estado en los asuntos gremiales, tanto nuestros, también lo rechazamos en la organización estudiantil. Creemos que no es necesario, los estudiantes saben bien organizarse, y la fiscalización, en todo caso, de la elección tiene que estar en manos de los propios estudiantes. La Universidad de Buenos Aires tiene 300.000 estudiantes que podrían abocarse, obviamente no todos, pero una buena parte, a fiscalizar las elecciones que les son propias. Nada tiene que hacer la justicia en ese terreno. Uh-huh. Nosotros, ahora, digamos, yo hablo desde un punto de vista de apreciación personal, entendemos que hay una movida del Gobierno Nacional en connivencia con el rectorado de la UBA, porque el inspector del General de Justicia es un hombre afín, obviamente, al gobierno y al rector del radicalismo, que ha estado en los servicios de inteligencia, y vemos con preocupación que una mano negra trate de apropiarse de la organización de los estudiantes, con la que afortunadamente venimos coordinando muchísimo las luchas, y son luchas que entendemos que preocupan al gobierno, porque como se decía antes, todos ya sabemos, la movilización del jueves 12 fue realmente masiva, fue producto de la coordinación estudiantil y también de las distintas federaciones docentes. Eso creemos que no está terminado, si bien cerró una etapa que es la de la negociación salarial, seguimos adelante y queremos seguir con una organización, coordinando con una organización estudiantil que esté en manos de los estudiantes y no de un aparato que responda a un gobierno o a otro. Bien. Gabriel, también, bueno, consultarte por el tema de la paritaria. Creo que también el resultado de la paritaria tuvo que ver con esta lucha a la que vos mencionás. AGD firmó finalmente este acuerdo salarial, porque entendíamos que luego se bajó de este acuerdo salarial. ¿Cómo fue el acuerdo por en el marco de la paritaria docente? AGD es una, lo que nosotros llamamos una asociación de base que integra a su vez la Federación Nacional, que son las federaciones las que firman o no firman con el gobierno. Hay tres federaciones a nivel nacional, que es la CONADU, la CONADU histórica que integramos nosotros como AGD, y la FEDUN. Las tres firmaron, pero CONADU histórica lo hizo varios días más tarde, después de consultar a sus asociaciones de base, entre ellas la AGD, que resolvió firmar en disconformidad. Porque si bien entendemos que la marcha del 12 logró en parte un triunfo político desde el punto de vista económico, no logramos una recomposición salarial que empate a lo perdido a manos de la inflación. Pero sí rescatamos el logro, como decía recién, de haber confluido en una movilización enorme y que entendemos que no es un capítulo cerrado, sino que es, como te decía, una etapa. Entonces, sí firmaron todas las federaciones, CONADU histórica lo hizo unos días más tarde después de consultar. Las otras federaciones lo hicieron de forma inconsulta con sus bases, pero seguimos adelante y en parte también el reclamo de la movilización de mañana y vinculado al presupuesto, que me olvidé de mencionar antes, que el gobierno destine una partida para el salario de todos los miles de ad honorem que trabajan sin cobrar un salario en la UBA, porque si bien eso se incorporó como un punto de la paritaria, un censo de los ad honorem, no se destinó ninguna partida presupuestaria específica. Y nuestro convenio colectivo de trabajo establece que el trabajo debe ser remunerado, algo que no se respeta en la UBA, pero sí se está implementando el convenio colectivo de trabajo a nivel nacional. Y bueno, entendemos que es algo que se tiene que resolver y a la brevedad, no se puede dilatar mucho tiempo. Claro. Por eso el presupuesto también es necesario para este punto en particular. Bien. Bien, bien. Bueno, Gabriel, también, bueno, referido a este tema, algunas universidades, por ejemplo, se presentaron cuestiones en relación a cómo se redujo el presupuesto respecto al tema del tarifario. ¿En la UBA se ha tomado alguna medida también? ¿Cómo es la posición de los docentes respecto a estas medidas por las tarifas? Bueno, desde el principio nosotros seguimos reclamando el presupuesto para funcionamiento, porque si bien el rector ha dicho que con la partida que destinó el gobierno nacional de esos 500 millones, que una parte va para la UBA, con eso alcanza para funcionar hasta fin de año, nosotros vemos la situación en las facultades, en los laboratorios, como te comentaba antes, sí. Y realmente tarifazos del orden de los 400%, 150% en aguas y así en gas, por ejemplo, vemos realmente muy difícil que eso sirva para seguir funcionando hasta fin de año. No sé con qué elementos se basa el rector para decir que llegamos hasta fin de año. El decano, por ejemplo, de nuestra facultad, yo soy de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, dijo que podemos seguir funcionando, lo pongo entre comillas, normalmente, cuando la normalidad del decano son aula que en invierno te morí de frío, no hay equipamiento suficiente para las distintas carreras que se dictan ahí. Es decir, que la normalidad para el decano o para el rector de la UBA, no sé con qué parámetros se mide. Nosotros, como te digo, lo vemos con preocupación y por eso vamos a marchar mañana en reclamo de mayor presupuesto que abarque todos estos aspectos: funcionamiento, equipamiento, beca, estudiantiles, el boleto educativo y el salario para los honorarios. Claro, bien. Bueno, Gabriel, agradecerte esta comunicación. Antes de despedirnos, quisiéramos que nos cuentes un poquito el desarrollo de las actividades, cómo están pensadas para mañana. Mira, no hay un cronograma todavía definido, pero va a haber sí clases públicas en distintas facultades y en la ciudad de Buenos Aires la marcha está convocada a las 5 para arrancar aproximadamente a las 6, como es una marcha de antorcha, recién va a arrancar cuando oscurezca. Y vamos desde el Ministerio de Educación de Palacio Pizurno hacia Plaza de Mayo. Y después cada asociación de base de la CONADE Histórica, que somos los que estamos llevando adelante la medida, va a hacer movilizaciones locales en cada una de sus respectivas ciudades y también clases públicas. Ese sería sucintamente el cronograma para mañana. Bien, bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por esta comunicación y bueno, estamos en contacto por cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Gabriel Delicio, secretario adjunto de AGD, la Asociación Gremial Docente, comentándonos, bueno, además de la convocatoria para mañana, 15 de junio, para esta marcha educativa por presupuesto y boleto educativo, comentándonos un poco en general respecto a la realidad docente universitaria, incluso, bueno, mencionando de forma negativa, ¿no?, esta declaración también que ya ha hecho AGD en contra de esta de este fallo del Consejo Superior de intervenir en el Congreso de la FUBA, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires. Nos vamos a una nueva pausa, 11 y 13 minutos pasan de este martes 14 de junio. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más información. Vamos a estar en la provincia de San Juan y un poquito más de información del resto del país. Ya volvemos. Holiday in Chaco con tu mameta, Holiday in Chaco con tu coseta, Holiday in Chaco